¡Feliz Navidad! Te deseamos hoy y prosperidad en este año nuevo. Muchas bendiciones caerán del cielo, paz a sus corazones y al mundo entero. ¡Feliz Navidad! Familia y poder disfrutar, pero todo hoy va a cambiar, porque de sorpresa yo voy a llegar. Como extraño a mi madrecita, este año voy de viaje, le caigo de visita. Mis hijos ya hicieron sus maletas, van bien contentos a ver su abuelita. ¡Feliz Navidad! Pa' mi casa, abrazar a la abuela, mi mamá, mi tata. Todo el mundo este día vamos a celebrar. Sé que no está mal ese mitad de pan. Y esta noche yo pido un deseo, que no haya tristeza en el planeta entero. Que Dios complazca con todos sus deseos. Muchas bendiciones que caigan del cielo. ¡Feliz Navidad! De Los Ángeles para Latinoamérica, de parte de Royalty Music, te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo, y que Dios los bendiga.